Sábado 18 de febrero. Grande es el Señor, incalculable su grandeza. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?». Les contestó él: «Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él». Comentario al Evangelio por Fray Ángel. Todo el Evangelio de Marcos está orientado hacia la pasión y muerte de Jesús, de modo que las secciones anteriores son casi un gran prefacio de este momento culminante. No es, pues, de extrañar que este pasaje de la Transfiguración esté preñado de esta orientación y que se sitúe entre los 2 primeros anuncios de la pasión. Dicho lo cual, me gustaría centrar este comentario en la actitud en que se representa a los discípulos en este pasaje. A saber, que estaban asustados y no sabían qué decir. En realidad, solo Pedro, el representante de los discípulos para Marcos, dice algo. Los demás permanecen mudos. Es decir, estaban perplejos. Esta situación nos ayuda a conectar con el comentario a Hebreos. El encuentro del hombre con Dios no puede sino producir perplejidad. Dios, en efecto, parece trastocar toda expectativa posible, racional o irracional, del hombre acerca de Dios. Esto es, toda idea preconcebida de Dios está destinada al fracaso más rotundo. Esto no solo nos serviría para desechar la mencionada crítica moderna de que Dios es un invento del deseo del hombre, sino también para considerar todos nuestros intentos humanos de aproximación a Dios como meramente provisionales. Una expresión de esto es aquella atribución que se suele hacer a Tomás de Aquino, que al final de su gran labor teológica habría dicho aquello de que «todo lo que he escrito es paja». Sea o no correcta esta atribución, lo relevante al caso es la idea que encierra. En efecto, ante Dios, toda teología y filosofía no es más que una expresión de la búsqueda de la racionalidad humana que está siempre en camino y que ante la presencia trascendente de Dios se queda sin saber qué decir. Pero, ¿podemos hablar de alguna expresión de la presencia trascendente de Dios? En efecto, la mística y la estética son las 2 grandes vías para este encuentro de 2 seres trascendentes: Dios y el hombre. Podemos encontrar un ejemplo arquetípico de la unión de mística y estética en la obra de Fra Angelico, a quien hoy celebramos, cuya contemplación estática nos pone en contacto transfigurado con el Creador, dejándonos, en verdad, sin palabras. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.